A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 8 y el 14 de mayo de 2011. Vamos a estar durante 60 minutos, una hora, compartiendo las principales noticias, las informaciones más trascendentes de los últimos días y de la última semana que está comenzando. Vamos a repasar la actualidad en la Argentina y en el resto del mundo. Como siempre, algunos temas, los que más nos interesan, los que creemos desde aquí que vale la pena analizar, discutir, pensar en voz alta. Te invitamos a que nos escuches en www.elredondel.com.ar, que es nuestro sitio web, siempre con mucha más información para que pensemos la actualidad de este planeta que nos toca vivir. Y también podés oírnos en distintos puntos de la Argentina. Más adelante te contamos en qué radios, en qué diales y en qué horarios podés escuchar este humilde pero potente programa que te acompaña una vez por semana. Y también podés seguirnos en las redes sociales, en Twitter, somos simplemente @elredondel, en facebook.com/elredondel, estamos en Skype, nos buscás también como El Redondel, como verás es todo muy muy fácil. Nuestro correo electrónico es elredondel@yahoo.com.ar. La idea es que intercambiemos opiniones, comentarios, cualquiera de los temas que están aquí presentes semana tras semana. Podés, bueno, expresar cuál es tu postura, tu opinión, si estás de acuerdo, si no, cuánto, en qué proporción, aportar temas, ideas. Y en las redes sociales, en cada rinconcito, en cada o por cada oportunidad que tenemos, aprovechamos para dar alguna información, alguna idea en voz alta, alguna duda, alguna pregunta, algo que nos carcome el cerebro y nos dan ganas justamente de compartirlo con vos, con usted o con ustedes, como te guste ser tratado, en singular, con más respeto, con menos respeto o en plural. Te habilitamos y bueno, buscamos, te habilitamos para, te damos la posibilidad y buscamos este espacio para poder intercambiar opiniones y hacer radio de esta manera en forma grupal y conjunta. Bien, hemos ya dicho todo para este principio y como siempre comenzamos con muy pero muy buena música. Mi nombre es Nicolás Eleve, bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel. ¿Les gustan los Rolling Stones? El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Go! Empezamos musicalmente el programa del día de hoy con este clásico de The Rolling Stones. Hemos viajado al año 1971. La canción forma parte del álbum Sticky Fingers. Fue compuesta por Mick Jagger y Keith Richards. Llegó al puesto número 1 del Billboard Hot 100 en aquel momento. Es un clásico clásico, por supuesto, del rock and roll de toda la historia del mundo. Según la revista Rolling Stones, está en el puesto 490 en la historia de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. The Rolling Stones, girando en el redondel con Brown Sugar. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El redondel. Política. Bien, primer bloque de política, como siempre, de la actualidad, que es mucha en este tema. Saben ustedes nuestro punto de vista aquí en El Redondel. Creemos que la política es, por supuesto, mucho más que lo partidario en sí. Política es una palabra a la que la gente a veces le tiene algo de miedo o aversión. La gente suele decir, yo soy apolítico, que es una construcción bastante extraña, porque en general todos creemos que hay algo que está bien hacer en algún aspecto de la vida y algo con lo que no coincidimos. Por este motivo es muy difícil ser apolítico. ¿Qué significa eso? Todos creemos que hay que tener algún tipo de política educativa, política social, política hospitalaria, política médica. O sea, todos creemos que algo hay que hacer. A veces lo que nos ocurre cuando decimos yo soy apolítico, lo que queremos decir es que no sabemos muy bien cuál es nuestra postura política, o no lo hemos repasado en nuestra mente y nos hemos puesto de acuerdo con cuál es mi ideología. Pero la verdad, todos tenemos alguna, a veces un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito de acullá, y eso forma nuestra visión de la realidad y cómo creemos que tiene que llevarse adelante un país, una empresa, una familia o lo que fuere. Y una política, en definitiva, el concepto o el significado de la palabra política es la idea del emprendimiento, de lo que se realiza. Una política es una manera de gestionar, de llevar adelante. Así que la palabra política en sí no debería ser muy, no debería ser vista con el rechazo con que a veces por cierta gente es visto. E incluso hay muchas personas que se sienten contentas cuando dicen yo soy apolítico. Y quizás están diciendo yo soy apartidario, lo que tampoco debería ocurrir mucho, porque si no, nos pasa lo que vemos, que cuando la gente es apartidaria, los partidos políticos parecen ser pequeños clubes formados por grupos pequeños de personas, no son pocos los casos, en los que todo se resuelve entre muy pocas manos, y eso también tiene que ver con que nosotros como sociedad nos consideramos a políticos como un beneficio y le dejamos la política a otros. Esos otros son, o los partidos políticos a otros, y esos otros son personas que muchas veces los arman y desarman a gusto y piacere, y nuestra existencia como ciudadanos desaparece. Así que es todo un gran, lindo, muy interesante debate sobre qué debería ser la política y cómo debería funcionar en las democracias modernas. A la nuestra todavía le falta un rato para eso. Hablamos ahora de política partidaria y eleccionaria frente a los comicios. Hacemos un repaso de qué estamos, cómo estamos en estas horas. Siempre lo hacemos en este primer bloque del programa. Cómo vienen los candidatos, cómo los vemos. Hay elecciones en este 2011 aquí en la Argentina. Bien, las definiciones de Mauricio Macri por estas horas como candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Junto a Pino Solanas también. Acá ha habido un gran cambio. Ambos iban por la nación y han elegido la ciudad. Seguramente condicionados por, lo van a negar hasta el último día de su vida, pero muy condicionados por las encuestas que no les muestran, no les venían mostrando los números que ellos esperaban. Macri cree que esta es una buena oportunidad para mantener cierto poder, que es el de la ciudad de Buenos Aires. Arriesgarse a la nación implicaría perder quizás la ciudad y no retenerla. Pero la verdad todavía no se sabe qué va a ocurrir en Buenos Aires, en la capital de la Argentina, porque las encuestas muestran que si bien Macri está primero, ha habido cierta recuperación, en este caso, por ejemplo, del Frente para la Victoria. Seguramente el candidato va a ser Filmus, eso es lo que se supone. La imagen de Cristina Kirchner supera actualmente en la ciudad de Buenos Aires a la de Mauricio Macri, y también la intención de voto a presidente superaba, vamos a ver las próximas encuestas, la de Cristina que la del mismo Mauricio en su propio distrito. Así que hay cierto miedo en sectores del macrismo e incluso de Pino Solanas y de otros partidos que si la imagen de Cristina es muy buena, arrastre votos de Filmus o del candidato que presente el Frente para la Victoria en la ciudad. Así que Macri apuesta todo a Buenos Aires, aunque hay posibilidades de que el tema se complique más de lo que espera. Algunos dicen que en segunda vuelta, sea con Pino Solanas o sea con Filmus, Macri podría perder la ciudad de Buenos Aires. Hablo de Solanas o Filmus o el candidato del Frente para la Victoria, porque otros de los múltiples candidatos que hay en la ciudad a jefe de gobierno, desde Tellerman y Barra, podemos hablar, por ejemplo, del Destensoro por la coalición cívica, que obtuvo una relativa buena performance hace en 2007, luego en 2009 no tan buena con Prat Guy. Sin embargo, pareciera que están bastante disminuidos, al menos eso es lo que dicen las encuestas, jurar que esto siga siendo así, pero es el cuadro al momento. Así que esto es por un lado en lo relacionado con Macri y lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires. En la provincia el panorama muestra bastante más sólido a Scioli, Alfonsín buscándolo a De Narváez haciéndose el romántico con el macrismo, con el dualdismo, con el mismo Alfonsín. Todos buscan esos 20 puntos que aparecen en las encuestas, podrían ayudar al candidato nacional que fuere. Se entiende esto, ¿no? Digo, si De Narváez va con Alfonsín, De Narváez le podría sumar a Alfonsín, si va con Dualde le podría sumar a Dualde. El proceso es inverso, se ve hoy, no sabemos si es verdad o mentira, pero se ve que De Narváez tiene ese voto cautivo que podría ser útil para otros. Este es el panorama. Y genera este conflicto, por ejemplo, el que tiene la Unión Cívica Radical, porque el vínculo con De Narváez lo aleja o aleja a la Unión Cívica Radical de Wiener y Stolbizer. Ahí hay un tema de, bueno, me voy un poco más a la izquierda, me voy un poco más a la derecha, en alguna especie de lectura bastante rápida y sencilla, por otra parte, pero correcta, ¿por qué no?, sobre el frente electoral que podría conformar el alfonsinismo. ¿Qué pasa con los votos de Macri a nivel nacional? Algunos calculan que van a ir al dualdismo, cierta parte de esos votos. Hay otros especialistas, analistas, que no son muy lineales. A veces en los diarios se lee peligrosamente esto de los votos de uno van para otro y los de otro van para otro si no se vota de tal o cual manera. Es un poco complejo. Algunos especialistas, analistas políticos creen que parte de la gente que votaría a Macri a la presidencia. Si no está Macri como candidato, va a votar a Cristina Kirchner, insólitamente, en vez de votar a Alfonsín. Van a considerar que Cristina es más segura y en algún punto para cierto sector del establishment le da más tranquilidad esta posibilidad que lo que podría representar el radicalismo. Así que hay que ver, hay que estar atento a estos análisis un poco más profundos, porque no son tan lineales los criterios de voto, y estamos hablando solo de punto de vista desde lo ideológico, no desde las simpatías, que es otro tema también muy interesante, el carisma del personaje, del candidato, qué le pasa a la persona. Alguien puede resultarle más agradable a alguien y votarlo, dejar de votarlo porque no le gusta, independientemente de que estemos o no en sintonía ideológica o nos parezca bien su política. De hecho, eso pasa mucho, lamentablemente, en nuestros sistemas democráticos. Muchas veces ganan, y en todo el mundo, como ustedes saben, acá no creemos que la Argentina sea merecedora de todos los castigos, pasa en los primeros países del mundo que un candidato resulta simpático, histriónico, y lo votan y gana votos. Si no, miremos a don Silvio Berlusconi, estos personajes insólitos, extraños, que logran llegar al poder, y no es ni por su claridad ideológica ni por su capacidad de gestión, muchas veces por su carisma. Así que eso también influye más en estos tiempos de los medios, y de hecho ha ocurrido siempre, ¿no? Por otra parte, ¿qué nos queda? Nos queda el tema del peronismo federal. El Duhalde ha nuevamente lanzado, es la segunda vez que lanza su candidatura a presidente. Primero fue por el peronismo federal, a una interna que quedó más que fallida, muy a la par con Rodríguez Saá, se bajó, ahora va por otro partido que es Unión Popular, un partido creado para la circunstancia. Así que bueno, habrá un candidato por ahí que representa el peronismo, si quieren, más de derecha, vamos a plantearlo así, también es un estereotipo, una idea general. También Rodríguez Saá, un peronismo más tradicional, conservador, un poco más tradicional incluso en algunas posturas. No me imagino el matrimonio igualitario como proyecto del dualdismo, ¿no? Para tratar de plantear también esto de un poco más cercano a la Iglesia Católica. Así son como lineamientos generales. Rodríguez Saá también irá por el peronismo federal. Él dijo, yo voy, soy el único candidato. Sola no sabemos qué es lo que va a hacer con su vida. El PRO anuncia que va a tener algún candidato propio. Será para la figura. Es poco probable que algún candidato en representación del PRO en pocos meses pueda tener mucho apoyo. Cristina sigue ahí con la confirmación, que seguramente será a muy último momento. La duda sigue siendo el vicepresidente. Y de Carrió mucho ya la gente no habla, porque es verdad, las encuestas la dan bastante abajo a la fórmula Carrió-Pérez por la coalición cívica, e igual la posibilidad de Estensoro en la ciudad de Buenos Aires. Es poco probable que haga una buena elección la coalición cívica en este momento. Ha habido mucho desgaste también, se acuerdan del acuerdo cívico y social, se acercó al radicalismo, se alejó. Es un panorama que sigue muy, muy cambiante y muy divertidamente complejo y entretenido. Hay que ver cómo viene día tras día, prestar atención a las declaraciones, y este es el recorte hoy, en este momento del mes de mayo, porque en agosto son las primarias, luego viene la elección nacional. Todo puede cambiar profundamente, realmente puede haber cambios profundos en las próximas semanas. Bueno, de hecho Ernesto Sanz iba a competir en la abierta, en la interna abierta, y se bajó. Primero fue Cobos, luego Sanz, queda Alfonsín como el único candidato de la Unión Cívica Radical. Todo puede ir cambiando en este marco de teje y desteje de alianzas, idas y vueltas bastante grandes. En otro bloque hablamos de algunas otras noticias, ya nos sacamos el tema partidario político, si quieren podemos llamarlo duro, vamos a hablar de otros temas de actualidad, que hay mucha, mucha información que tiene que ver con temas de interés general. Vamos a hablar del tema de los COM, vamos a estar repasando las noticias internacionales, el caso de Cencosud, hay mucha información con lo de Bin Laden. Todo esto, el desarrollo, nos quedan algo así como 40 minutos para que termine este programa. Y ahora, como siempre, es momento de seguir. Seguimos girando el redondel.

Así que con este tema de Babasónicos también aprovechamos para honrar, recordar al actor popular Rolo Puente. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Las Leonas son campeonas del mundo. Por fin se terminó el partido. Juntas jugamos los partidos más difíciles. Este partido no podemos ganarlo solas. Para ganarlo al cambio climático te necesitamos en nuestro equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Solo entre todos podemos ganar este partido. Sumate junto a Luciana Aymar y Maggie Aysega al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. Sin lados oscuros, el redondel, periodismo circular. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390. O www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Estamos en la mitad, exactamente 28 minutos pasaron desde que comenzó este programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 8 y el 14 de mayo de 2011. Es buen momento para recordarte que podés escucharnos desde www.elredondel.com.ar, también en elredondel.podomatic.com, que es el sitio en el que están disponibles nuestros programas anteriores. Y en nuestro sitio web, en elredondel.com.ar, podés encontrar la lista de emisoras que incluyen nuestro programa en distintos días y horarios, como por ejemplo FM Láser de Concordia Entre Ríos en el 96.1 del dial. Allí podés escucharnos los sábados a las 8 de la mañana. FM Génesis en Tres Isletas, Chaco, en el 105.5 del dial, los miércoles y jueves de 11.30 a 12.30. FM Centro de Navarro, provincia de Buenos Aires, los viernes a las 23 horas en el 103.3 del dial. O FM Vida, 92.5 MHz en Fortín Olmos, provincia de Santa Fe, los martes de 10 a 11 horas. Algunas de las radios que incluyen El Redondel en sus programaciones. El correo electrónico ya lo escuchaste varias veces, elredondel@yahoo.com.ar. arroba el redondel en Twitter y en Facebook, simplemente buscándonos como El Redondel, facebook.com/elredondel, y allí estamos. También en Skype, las distintas alternativas que te recordamos siempre tenés para estar en contacto, opinar, sugerir, proponer, oponerte, quejarte, reclamar absolutamente lo que tengas ganas. Hay todavía 30 minutos de programa, vamos a estar hablando del caso Cencosud en un ratito nada más, lo que está conmoviendo a uno y a otro lado de la cordillera, una información que algunos medios no tratan tanto. Quizás un buen motivo es que Cencosud es un gran auspiciante para los medios a uno y a otro lado de las montañas, de los Andes, así que es una noticia que nosotros vamos a comentarla con mucha tranquilidad, no como le puede estar ocurriendo a algún otro medio que está un poquito más complicado, se siente un poquito más presionado si lo trata. Vamos a repasar qué es lo que pasa con el tema Osama Obama, que es más o menos distinto y más o menos parecido. Brasil, Siria y Grecia, para repasar las noticias del resto del mundo, lo que ocurrió con los COM. Vamos a hablar de un idioma machista, que es nada más y nada menos que el español. Y por último, la noticia que conmueve, la violencia relacionada nuevamente con el tema de las bengalas, la grave situación, el grave cuadro de salud de Miguel Ramírez, que en el marco de un recital de La Renga recibió una herida por una bengala disparada desde el público y que ahora su vida está en gravísimo riesgo. Todo esto en los 30 minutos que quedan de programa y además muy buena música. ¿Querés que te adelante? No puedo. Tenemos música del mundo, impresionante. Vamos a escuchar canciones como siempre que solamente podés escuchar aquí en El Redondel. Y música internacional. Venimos muy cools. ¿Cools? ¿Será el plural? Muy cool para el resto del programa. Ahí sí. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago. De esta manera, Barack Obama anunciaba en la Casa Blanca el asesinato de nada más y nada menos que Osama Bin Laden, el enemigo público número uno de los Estados Unidos desde los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre. Ya, ¿se acuerdan? Ya hace una buena cantidad de años, el famoso 11 de septiembre de 2001, que... Qué tema, ¿no? Interesante el que se ha abierto, qué buena discusión, porque es una discusión en la que prácticamente todos los medios del mundo, excepto los estadounidenses, y cuando hablo de medios también puedo hablar de sociedades, es una discusión que se ha instalado entre distintas sociedades, países, naciones, fuera de los Estados Unidos, y que está lejos de representarse en ese país. Es poco probable, pocas voces se han alzado en estas horas en el gran país del norte para discutir sobre lo correcto o lo incorrecto de haber asesinado a Osama Bin Laden de la manera en que se hizo. En general, la gente festejó en las calles, los medios de comunicación manifestaron su satisfacción y solo los medios, periodistas, colegas, público en las calles por fuera de Estados Unidos se discute si es o no correcto aplicar técnicas o metodologías de, digamos, poco justas para fines que puedan eventualmente serlos. La discusión, en el fondo, desde fuera de los Estados Unidos se ve válida. ¿Es correcto que los Estados Unidos, justamente, que el gobierno que denuncia un acto terrorista entre a un país de la manera que entró, busque a una persona aparentemente, según las informaciones, que no tenía capacidad de defensa, no era un búnker cerrado, lleno de soldados, ni nada por el estilo, con una familia y con algunos guardias que fueron fácilmente reducidos? ¿Es correcto que Estados Unidos haya directamente tomado la decisión de asesinar a Osama Bin Laden y, en vez de detenerlo y juzgarlo? ¿Qué diferencias hay entre este momento histórico en ese país y lo que ocurrió, recuerdan ustedes, en el caso de los juicios de Nuremberg, cuando la mayoría de los jerarcas nazis fueron, que habían, por supuesto, sido responsables de miles y miles de muertes en distintos puntos de Europa, en los campos de concentración, y muchos fueron los que fueron finalmente detenidos, juzgados, condenados? Era imaginable que seguramente iban a ser encontrados culpables y condenados a penas terribles de prisión o de muerte. Pero esto de el hecho de que no haya podido detener, o no se haya querido detener a Osama Bin Laden y juzgarlo, o al menos simular un juicio, distinta la suerte a la que tuvo Saddam Hussein, que fue juzgado en Irak, en su país. ¿Cómo Osama Bin Laden no terminó en un tribunal internacional, quizás el de la Corte de la Haya, o mismo en Estados Unidos, en un tribunal federal, porque el delito fue cometido en ese país? ¿Y cómo no fue juzgado? ¿Qué pasó ahí que lleva a los Estados Unidos a obrar de una manera también tan salvaje, en este caso con una sola persona, como la que puede hacer un terrorista del otro lado? El tema de ¿qué cortocircuito pasa que incluso el norteamericano medio no ve esta irregularidad, o no discute, o no sospecha, que a veces nos preocupa tanto, ¿no? ¿Recuerdan cuando fue el tema de la invasión a Irak, que prácticamente el mundo entero desconfiaba del tema de las armas de destrucción masiva? Todos los medios norteamericanos hacían hincapié en este tema, y prácticamente ningún medio europeo, latinoamericano, asiático lo creía demasiado. Los norteamericanos lo creyeron fielmente, justificaron, apoyaron la invasión a Irak, y luego ese mismo pueblo norteamericano puso en duda la información, la imagen de George Bush cayó en picada profundamente. Pero ¿cómo es esto, no? De que un pueblo no vea que puede haber algo más. Por un lado habla de una gran confianza en sus líderes en los momentos de crisis. También habla de cierto nacionalismo muy afectado por el ataque de 2001. Habla de la necesidad de unirse en los malos momentos, que es evidente en este caso. De cierta ingenuidad, quizás. Es difícil entender muy bien qué es lo que pasa, porque si bien puedo entender, o al menos desde acá se puede comprender, que haya cierto alivio, podríamos discutir un rato, por la muerte de Osama Bin Laden, no sé si tiene que haber tanto alivio o no, pero bien, puede haber cierto alivio, cierta satisfacción colectiva. Por lo pronto, que no haya dudas o replanteos en las formas, en los medios, que no empiecen a ver, hicimos bien, esta era la manera, no era mejor detenerlo, no podíamos sacar más información si lo deteníamos y lo traíamos a Estados Unidos y lo juzgábamos. No es lo que corresponde para una gran democracia como la nuestra, para dar el ejemplo. Si podíamos hacerlo en este caso, no hubo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y murió de esta manera. Lo mismo que el tema de el tirar el cuerpo al mar. Hay temas que hacen que esto sea tan complejamente entretenido de seguir, porque hay contradicciones, porque Obama dice algo un día, porque el vocero de la Casa Blanca da un dato diferente al otro, sí, estaba armado, no tan armado. Y bueno, todas estas contradicciones son las que muchas veces generan suspicacias a nivel internacional, porque lo que ocurre es bastante en sí confuso. Pero es una muy buena discusión sobre cuál es el rol de los Estados Unidos como hegemonía, como país hegemónico, como imperio, dirían algunos, a nivel mundial. Si este derecho de ir tras los terroristas y entrar en un país debe ser válido solo para Estados Unidos, para ninguno de los países del mundo o para todos, ¿no? Nosotros también tenemos ataques terroristas en la Argentina, muchos países han sufrido ataques terroristas y bueno, quizás haya que permitirle a todos los países ir a buscar a los terroristas a otros, sacarlos de ese país y asesinarlos, o juzgarlos o asesinarlos, o quizás a ninguno, o solo a Estados Unidos, es la pregunta que estamos formulando en voz alta en nuestro Facebook para que vos respondas y nos digas cuál es tu punto de vista. ¿Todos merecemos el mismo derecho que Estados Unidos? ¿Ninguno o solo Estados Unidos? Es una buena pregunta en voz alta frente a esta historia. Y también cómo cambia el perfil de Obama, ¿no? De Barack Obama, un líder abierto, democrático, contemporizador, que cierra Guantánamo, que está en contra del tema de las torturas, que habla de derechos humanos, y acá lo vemos en esta comunicación como un señor duro, adusto, con un discurso más cercano al de George Bush en el peor momento de Bush, que al Obama moderado, entusiasta, democrático, ¿no? Acá es un señor un poco más bastante cambiado, ¿no? Bastante diferente, por supuesto. Y antes de que usted, mi querido oyente, diga qué pretende este joven periodista, está intentando defenderlo a Osama Bin Laden, lejos estamos de eso, nada más lejos, por supuesto. No es un personaje, no fue un personaje para nada agradable, simpático y valorado desde ningún punto de vista, pero sin dudas se fue a la tumba con muchos secretos sobre sus vínculos con la familia Bush, sobre su relación con la CIA en las décadas de los 80, cuando combatió a los soviéticos en Afganistán en nombre del gobierno de los Estados Unidos, y quizás aquí se pueda entender un poquito más qué es lo que realmente ocurrió. Otras noticias que son importantes desde Siria: las informaciones no son para nada halagüeñas, crecen las víctimas en ciudades como Homs y Hama. Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos hablan ya de 800 víctimas más, un número impreciso de personas detenidas como consecuencia de las protestas contra el gobierno de Bashar al-Assad. El momento de la convulsión en los países árabes está ahora en esta nación que en lo personal para mí tiene un tema, porque mis bisabuelos vinieron desde allá, de esta Siria, que es un gran país y que está tratando de modernizarse, de crecer, de ser un poco más democrática, y es difícil, ¿no? Cuesta mucho para estas naciones hacer todos estos procesos, entender la democracia como nosotros desde este lado, y hay tanta confusión, tanto sufrimiento y tan difícil también el acceso muchas veces a la información. Así que seguimos con los ojos en Siria y también en Libia. Menos noticias por estas horas, pero sigue el conflicto en Libia con las tropas rebeldes apoyadas por la OTAN, Europa, etcétera, etcétera, y las fuerzas del gobierno de Muammar Gaddafi. En Brasil, otra noticia que habla de los cambios de época: las uniones estables de gays y lesbianas son consideradas ya una unión familiar. Esto lo resolvió la Corte Suprema brasileña. Los alcances por el momento son ambiguos. La Constitución del Brasil establece que el matrimonio es solo entre hombre y mujer, por lo que para considerarse matrimonio debería, o para habilitar al matrimonio entre hombres y hombres y mujeres, debería haber una reforma constitucional. Sin embargo, esto ya es un gran paso, porque un juez puede resolver en cada caso habilitar, a partir de la sentencia de la Corte, todos los derechos que tiene una pareja, un matrimonio heterosexual, a las parejas homosexuales que se presenten ante la justicia, desde la adopción, la herencia, etcétera, etcétera. Así que esto también habla de los cambios en todo el mundo. Para Brasil, que es un país tan católico y con tanta presencia de la iglesia, no solo católica, con fuerte presencia evangélica, es una noticia también muy, muy importante. Y nos vamos por último a Grecia. Nuevo programa de ajuste. Lleva Grecia un año de crisis. Comenzó en mayo de 2010. Ya estamos a un año de la primer crisis fuerte del euro. Ahora se habla por estas horas de una posible reestructuración de deuda, algo parecido a lo que nos pasó a nosotros los argentinos hace ya bastante después de la crisis de 2001. En lo que va de este proceso, los griegos han recibido 53.600 millones de euros para paliar su crisis, su déficit, su crisis de deuda. Es impresionante. La situación económica es muy delicada. Algunos medios, sobre todo los alemanes, hablan de la posibilidad de que Grecia salga del euro. Y Portugal sigue ahí dando vueltas. El ajuste sigue sobre las cuentas en este país, que está en recesión profunda hace un rato largo. Y no hablamos mucho ni de Grecia, a veces tampoco de Portugal o de otros países. No aparecen tanto en las noticias, pero siguen, es común, ¿no? Esto de las marchas, las protestas, la gente saliendo a las calles en reclamo de que la economía mejore y no se caiga en este tipo de ajuste, sobreajuste y recontraajuste. Se vuelve en el fondo una especie de círculo vicioso del que es muy difícil salir. Nadie encuentra muy bien cómo desarmar este grave problema. Desde Grecia, desde ese hermosísimo país al que seguramente a todos nos gustaría ir, vamos a escuchar música del mundo, la música que solo podés escuchar en este programa aquí en El Redondel. Vamos a escuchar a Dimos Anastasiadis, un joven cantante griego, con esta canción que se llama An Magapas. An Magapas, mine kota mu, osa ki an erthu, na ise panta edo. Αν μ' αγαπάς, γίνε ο στίχος σ' ένα τραγούδι που γράψαμε κι οι δυο. Έλα πάρε με καρδιά μου ως εκεί που πας, να σου στρώνω χίλια αστέρια για να περπατάς. Χαρίσε μου βαδίζω με σένα αγκαλιά. Αν μ' αγαπάς, γίνε ζωή μου, όσο θα ρίχνει το σώμα μου σκιά. Έλα πάρε με καρδιά μου ως εκεί που πας, σου στρώνω χίλια αστέρια για να περπατάς. Χαρίσε μου έναν κόσμο μοναχά για μας, κι εγώ ό,τι θέλεις δίνω για να μ' αγαπάς. Έλα πάρε με καρδιά μου ως εκεί που πας, σου στρώνω χίλια αστέρια για να περπατάς. Χαρίσε μου έναν κόσμο μοναχά για μας, κι εγώ ό,τι θέλεις δίνω για να μ' αγαπάς. Κι εγώ ό,τι θέλεις δίνω για να μ' αγαπάς. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, El Redondel. Estamos cerca siempre. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800 222 1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llámalo todo donante. Sin lados oscuros, el redondel. Periodismo circular. Bien, estamos en ya el final del programa, nos quedan algo así como 9 minutos para repasar varios temas. Hablábamos hace un rato de Bin Laden. Si le pueden avisar a los medios que escriben en vez de Bin Laden, se llama Bin Laden, en el árabe la letra E no existe, es Usama Bin Laden, de hecho tampoco existe la O, así que deberían corregirlo. Algunos son medios importantes, nacionales, que podemos ver en sus titulares esto realmente mal escrito por una cuestión más que básica, que es esto que decíamos de que el idioma árabe no tiene letra E y no tiene letra O. Y hablando de idiomas, un lindo debate, vamos a profundizarlo en algún otro momento con un poco más de tiempo. La Real Academia recomendó que no utilicemos el uso del plural en ambos géneros, esto de amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas, tan común, por ejemplo, en el discurso de la presidenta. Para la Real Academia de la Lengua Española esto es redundante. El hecho de decir amigos incluye también a las amigas, por ende se desaconseja. Es, por un lado, interesante lo que plantea la RAE, bastante lógico, pero a la vez es también muy evidente el hecho de que tenemos un idioma muy machista. Bien vale la discusión de cómo un idioma tiene como plural genérico al masculino. No ocurre en otras lenguas, y en el español sí ocurre. Sería muy interesante ver qué ha llevado o cómo ha surgido el idioma español. No es extraño entender que haya sido un idioma en el que se ve al plural como machista, si uno entiende cómo surgen las lenguas, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que se esté utilizando esto hoy en día, de dividir esto de amigos o amigas, en algunos medios, o hay gente que por ejemplo usa la X para marcar el plural, escribe a mi GXS para no poner la O o la A e incluir a todos, está marcando algo que tiene que ver con el idioma que se viene y la necesidad de que el idioma se adapte a las nuevas tendencias, y estas tendencias tienen que ver con la inclusión de todos y todas, dirían, o de todos. La gente que está más a favor de un idioma inclusivo hace esta diferenciación porque lo que quiere denunciar es que justamente el idioma discrimina por su propia estructura. Pero es un debate apasionante. Damos vuelta a la hoja, Santo diría otro tema. El pueblo con la protesta, el reclamo en la avenida 9 de Julio, en pleno centro de Buenos Aires, de esta comunidad, la comunidad de la primavera en Formosa. Esto tiene que ver con el lado más aparente. En estas horas, últimas horas, se fueron, se habló de desalojos, de presiones de algunos sectores de la Cámpora, al menos algo así denunció gente de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. El gobierno recibió a los distintos líderes del pueblo COM después de muchos meses. Hubo una crítica, creo que la crítica más dura por el tratamiento de este tema, no la leí ni en La Nación ni en ninguno de los medios más opositores al gobierno, la leí en Página 2, una crítica feroz de feroz no, vamos a simplificar, muy contundente, me gusta mucho más eso, lo de feroz se me fue un poco la mano, pero sí muy contundente y muy clara, de Mempo Giardinelli en Página 12 hace algunas semanas, criticando al gobierno justamente por la demora en tomar cartas en el asunto en este tema. Pero lo que tiene que ver con el pueblo COM excede a lo que vimos en el centro de Buenos Aires. En las últimas horas, un joven de apellido Medrano fue asesinado en Villa Bermejito, en la provincia del Chaco, apuñalado por un grupo aparentemente de criollos, chicos de origen no indígena. Vaya a saber, ¿no? Esto del origen no indígena en el norte, en buena parte del país, es tan relativo. Los estudios demuestran que prácticamente la mitad o más de la mitad de los argentinos tienen sangre indígena en sus venas, corriendo por allí perdida, mezclada, mixturada a partir de lo que ha sido el vínculo entre los pueblos indígenas y los inmigrantes. Y esta noticia, que los medios nacionales no han cubierto en demasía, se vincula con otro asesinato que ocurrió en enero de este año. Un joven, Alberto Galván, también en Villa Bermejito, en el Chaco, que fue asesinado y arrojado al río su cadáver. Y también habla de esta violencia, de la que no se habla mucho, de cierta gente que cree que otros, digamos que los indígenas en este caso, a veces el otro es otra cosa, es otro grupo de gente, otras personas, pero que hay personas que creen que el otro, y el otro marcando esta gran diferencia, son en este caso los COM, los indígenas, a veces son los pobres, a veces son los inmigrantes o lo que fuere. Y habla, ¿no?, del tema, de un tema social del que deberíamos hablar bastante más. Así que estas noticias, que hay que buscarlas, hay que revisar los medios para encontrarlas, son realmente importantes y graves, y también hablan de la problemática de los pueblos indígenas, como por ejemplo lo que ocurrió en Colalao del Valle, en la provincia de Tucumán, con algunos descendientes, algunos de los pocos descendientes de los indios Quilmes que viven en ese lugar. Cerca de 200 personas se calcula que viven en Tucumán como descendientes del pueblo Quilmes. 6 heridos, un detenido por un operativo de desalojo de gente que reclama esas tierras como propias, como ancestrales, como propias desde justamente mucho tiempo antes de que llegaran los españoles, de hecho. Así que el tema siempre está dando vueltas en nuestro país, y muchas veces no le dedicamos el tiempo y el espacio que merece. Por último, dos noticias me quedan apenas 2 minutos. Los diputados de la Democracia Cristiana de Chile estarán en estos días llegando a la Argentina por este tema de Cencosud, la empresa dueña de Jumbo y de Disco, que está siendo investigada de un lado y del otro de los Andes por haber vendido, esa es la denuncia, mercaderías recaudadas como donaciones a la Oficina Nacional de Emergencia de Chile, que estaba justamente a cargo de un ex gerente corporativo de Cencosud de nombre Lawrence Goldborn. La denuncia la hicieron diputados en Chile, la AFIP está investigando en este momento en la Argentina. Un gran tema, porque según justamente esta denuncia, la empresa entró a Chile el material como donación, pero luego lo vendió. Terrible, impresionante es lo que está ocurriendo con esta denuncia. Algo muy fuerte, muy movilizante, y que golpea de uno y de otro lado. En las próximas horas seguramente se sabrá algo más. La empresa, por supuesto, ha desmentido esta información y dice que todo ocurrió como debía ocurrir. Y por último, lo decíamos, nuevamente el tema de la violencia, nuevamente el tema de las bengalas, de la falta de controles. El caso de Miguel Ramírez, de 32 años, el joven que fue a ver a La Renga un recital y que está grave, muy grave, su vida corre muchísimo peligro tras haber recibido el impacto de una bengala, algunos hablan de una bengala de militar incluso, que pudo entrar al recital casi con total impunidad. Y seguimos girando, como hace mucho tiempo, alrededor de algunos temas que son recurrentes en los argentinos: las bengalas en el fútbol en los 80, en los 90 en los recitales, en fines de los ya entrados los 2000, el caso Cromañón, algo que es recurrente, y la falta de controles sobre la que volvemos a hablar, la falta de controles en los lugares públicos, en los espectáculos, en los recitales, otra de las noticias por estas horas que sobre las que tenemos que estar prestando más atención y reclamar más controles de organismos públicos, privados, y que la justicia actúe con más efectividad, sin ninguna duda. Bien, justamente estamos terminando el programa de hoy. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Se acabó, gente. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, por escucharnos, por visitarnos en www.elredondel.com.ar. Mi nombre es Nicolás Elevi. Tengan una muy buena semana y nos encontramos en 7 días. Chau, chau. Pásenla bien, cuídense. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.